las piezas que quedan jamás encajan. Viajando en la luz, te quiero abrazar, un beso perfecto, envuelto en los sueños de inútiles noches, confusos recuerdos, colores. Y no lo pretendo.